Buenas, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, ¿cómo buenas están? Buenas tardes o noches, depende de dónde se escuche, ¿no? ¡Ah! Apa, nos, tenés razón. Nos retransmiten por todos lados y bueno, wow. Está bueno eso también. Evaluna, ¿cómo andás? Súper bien. Esa es la actitud, hay que estar súper pero súper bien y es muy importante porque empieza un nuevo programa de los cuentos del viento con esta idea de el viento, ¿no? De que pasa, te deja algo y sigue. Así es, así es. Estamos en eso. ¡Feliz cumpleaños, Evaluna! El miércoles fue tu cumpleaños. Gracias. ¿Cuántos cumpliste? 7. ¡Apa! Todo un septenio. Estamos grandes. Es un momento bisagra en la vida. Claro, claro. Es verdad. Así que bueno, vamos hoy a dedicarte el programa entonces, Evaluna. Un programa dedicado a Evaluna. ¿Qué te parece? Toda la selección de cuentos y de música especialmente elegidos para vos. Les contamos que esta semana fue una semanita intensa, ya que estuvimos con la Feria del Libro en la Villa de Merlo, organizando desde el Bibliomóvil Capitán de Pájaros la carpa infantil con muchísimas actividades. Y bueno, estuvimos grabando también, estuvimos grabando audios, hicimos alguna que otra notita para la mañana de la radio. Y bueno, vamos a ir pasando a lo largo de los programas los cuentos que pudimos ir juntando y recopilando de Rubén López, de Sole, sí, tuyos también. ¡Ay, qué bueno! De Lisette. De Lisette, qué bueno. También de los padres lectores de las familias lectoras de la Escuela Adolfo Capeluz. Hermosa esa función. Les queremos contar que fue tan linda que no se puede creer. ¿Qué querés? Pedían otra y bueno. Sí, todo el tiempo pidiendo otra. Una maravilla lo que fue la Feria del Libro, lleno de gente, lleno de libros, un montón de personas. ¿Vos, Luna, estuviste en la Feria del Libro? Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? Me encantó. ¿Qué hubo en la Feria del Libro? A ver. ¿Qué te gustó? Déjame ver. Hubo Kamishibai. Sí. Kamishibai. También estuvo Sole. También estuviste vos. También... no sé. Muchos. Fueron tantos que ya ni me acuerdo. Claro, hubo un taller que hizo cantando un cuento, ¿no es cierto? Ajá. ¿Que hicieron un cuento cantado? Sí. También con Belén. Con Belén. Hubo taller de rap también. Hubo rap también. ¿Te gustó el rap a vos, Lula? Sí. A mí. Hasta fui la primera que... mira, empezaron a hacer el rap y yo fui la primera que vine adelante. Ay, te la fuiste. Primerita. Adelante de todo, para ver. Muy bien. Bueno, vamos a empezar este programa con la sección de los cuentos zapatistas, así que vamos a adentrarnos en el programa del día de hoy. Nosotras las mujeres, este día nos sentimos muy contentas y tranquilas y un corazón fuerte por verlas muchas de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Ayer nació un caracol de guerra. En plena selva madre del sur, con luz de luna llena, emprende el viaje al amanecer, el caracol, sobre un rayo del día, no lo detiene la noche, ya ves, pasa y nadie lo mira, una injusticia lo hará padecer. Grita un silencio, apuesta solo él, su mejor arma es un mar sobre su espalda, donde aguarda con valentía para iniciar al alba.

acá estamos nuevamente en el aire de FM Las Chacras 104.9 en los estudios de Radio Las Chacras en Tras la Sierra, Córdoba. Saludamos a nuestros oyentes de Radio Al Máximo 103.9 en el partido de Cañuelas en Máximo Paz. A ellos les mandamos un saludo, que nos escuchan los martes después de Semillas al Aire. Y bueno, estamos en la sección de Baluna con un hermoso cuento que nos va a contar en este momento. Barrilete se llama. Podés empezar, ¿eh? El abuelo llegó. Llegó el domingo, a la hora en que los ruidos se despiertan. Traía una bolsa con ruidos extraños. Bueno, con cosas extrañas. Pedro no entendía. El abuelo y Pedro trabajaron como pájaros horneros. Ataron cañas, pegaron papeles, anudaron trapo con trapito. Hasta que terminaron. Un barrilete amarillo con una cola de tela. Un barrilete amarillo con una cola de tela. Un pez rojo que mordía la cola a un pez verde, que mordía la cola a un pez naranja, que mordía la cola a un pez azul de aletas desflecadas. ¡Mirá, abuelo! ¡Parece un sol! Pedro y el abuelo remontaron el barrilete. Un cielo con dos soles. Un sol era de Pedro y tenía una cola de peces rojos, verdes, naranjas y azules, y de aletas desflecadas. Pero de golpe llegó un viento ciego y caliente, hinchado de furia, y le arrancó el barrilete de las manos a Pedro. ¡Se voló, abuelo! ¡Se voló! No llores, Pedro, ya va a volver. No va a volver, abuelo, los barriletes no vuelven. Toda la semana Pedro anduvo con el corazón cargado de tormentas. Ya va a volver. Las palabras del abuelo se prendían y apagaban como bichos de luz. El abuelo nunca mentía, pero él estaba seguro de que había cosas que no sabían volver. Su gato Lulo, por ejemplo, aunque quisiera, Lulo no podía volver. El sábado se la pasó pensando en Lulo, su gato. Al final del día, descubrió que de tanto pensar algunas cosas sí aprendían a volver. Y el corazón se le limpió. Este domingo, a la hora en que los ruidos se despiertan, Pedro espera. Lo sorprende de golpe un golpeteo en el vidrio. Un cuchicheo de ratón que no es ratón. Pedro nunca había visto una mariposa igual. Nunca había visto una mariposa igual. una mariposa amarilla. Las mariposas, ¿tienen cola de peces? Volvemos al piso de FM Las Chacras 104.9. Nuestro teléfono de la radio es 2664-379667. Podés escucharnos por internet en www.radiolaschacras.blogspot.com o por el Facebook 104.9 con letra, o José de las Chacras también, ¿no? Y también hay una aplicación para el celular en la tienda, se puede descargar la app para escuchar en cualquier lado, con las facilidades de internet y los celulares, la radio. Uno pone Radio Comunitaria Las Cha y ya te aparece el loguito del burrito de FM Las Chacras. Eva Luna, ¿qué querés contarnos de tu libro elegido para el día de hoy? Que me pasó, que me quedó con las palabras que dicen, las mariposas tienen cola de pez. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué dice eso? Porque apareció este libro que tenemos, este hermoso libro, es un libro álbum. Quiere decir que es un libro que tiene muchas imágenes. Y en este caso tiene pocas palabras y las imágenes completan las palabras. Entonces, en el momento en que aparece un golpeteo de mariposa en la ventana, se ve como una mariposa una mariposa amarilla. Y después, cuando pasamos la página y termina el cuento con una pregunta, que es una forma muy inusual de que los cuentos terminen, las mariposas, ¿tienen cola? Mira, eso pregunta, acá, ¿no? Mira, acá en el dibujo... Sí, contalo. La mariposa es más o menos de tela. Claro. Sí, la veo de tela desde acá. ¿Y por qué te parece que es de tela? Porque tiene cintas. ¿A qué se parecen esas cintas? Son como flecos, ¿no? Ya sé. ¿Te digo algo? ¿Qué? Me acaba de... ¿Vi el dibujo? Sí. Y es el barrilete que tiene forma de mariposa por el viento que lo desflecó. Claro, ¿ves? Esa es una excelente idea, porque en el dibujo se ve una mariposa, pero es como un barrilete también. Sí, porque tiene primero las alas de arriba, las tiene todas amarillas como el sol. Las antenas, seguro que sabías de dónde las salieron. ¿De las dónde? Las antenas. En el dibujo vi que también traía alambre. Claro. Y esto podría ser que se haya abierto un alambre. Y está pegado con cintas, con peces, la verdad. Parecen peces. Eran peces igualitos al dibujo anterior. Así que yo digo que es la mariposa, es el barrilete. ¿Querés decir que el abuelo entonces tenía razón? Porque... Los barriletes siempre vuelven. Mira, yo estaba en el campo y papá, ¿sabías qué pasó? ¡Me dejó montar un barrilete! Y aparte lo que tienen los barriletes es que en cualquier lado los podés remontar. Bueno, acá tenemos una zona con bastante espina, pero... si uno se da manía, puede encontrar algún clarito y ponerse a jugar con el viento y las formas, porque podés hacer barriletes desde peces hasta mariposas, hasta dragones, lo que se te ocurra, y una misma bolsa puede ser un barrilete, ¿no? Así es, así es. Y lo que más me gustó a mí de esta historia es que algo que parece de alguna forma imposible, porque uno piensa que los barriletes que se escapan cuando nosotros remontamos un barrilete... Creemos que si se vuela con el viento no va a volver. Y acá, tal cual como decía Eva Luna, como el abuelo dijo que las cosas después va a volver, y el barrilete, al mismo tiempo que llegaba el abuelo, en el momento en que los ruidos se despiertan, también volvió, ¿no es cierto? Y esa idea me parece preciosa, me parece que es una idea maravillosa. Así que aprovechamos este cuento que habla de un abuelo para mandarle saludos a los abuelos. Ah, bueno, dale, decilo. Sí, mis abuelos. Ya que estamos hablando de un abuelo, sí. Les quería mandar un saludo y un beso muy grande. A la abuela Lili y el abuelo Carlos, que nos vinieron a visitar, porque como es el cumpleaños de Baluna, vienen especialmente y se quedan muchos días, ¿no es cierto? 10. ¡Ay, qué suerte! Aunque la abuela vino primero que el abuelo. Es cierto. Les contamos que este libro es un libro-álbum que se llama Barriletes, de la editorial del Naranjo, que es importante también nombrar a los autores, Sandra Siemens y Viviana Bilotti. Es un libro que recomendamos desde el Bibliomóvil Capitán de Pájaros para que, bueno, puedan compartir siempre estos conceptos de los dibujos que nombran y que dicen como las palabras, ¿no? Que acompañan el texto, este famoso paratexto, que ayuda a que se pueda entender mejor y se pueda sacar más el jugo, justamente del naranjo se llama la editorial. Así que bueno, este es el libro recomendado del día de hoy por Eva Luna, que lo estuvo contando también, y bueno, sin dejar de nombrar a los autores del libro. Exactamente. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con otro cuento hermoso, en este caso es de Silvia Schuher. Antes antes que pasara lo que estoy por contarles, Lucas era uno de esos chicos que apoyan la cabeza sobre la almohada y adiós. Ya están fritos. Sí, Lucas era de esos, los que planchan en el primer cerrar los ojos y hasta la mañana siguiente no dan señales. Cuando en el desayuno el papá le preguntaba si había dormido bien, él siempre respondía que sí, pero cuando le preguntaba si había soñado algo lindo, decía que no. Y no porque hubiera soñado algo feo, sino que simplemente no sabía. «Qué raro», comentaba la mamá. «¿Nada de nada soñaste?» «No sé», decía Lucas, «porque cuando él dormía, solo dormía». «¿Pero qué es soñar?», preguntó una vez. «Bueno, soñar es como seguir andando despierto mientras dormís, pero en vez de que las cosas pasen en la realidad, solo pasan en tus pensamientos». «La única diferencia», dijo el papá, «es que en los sueños pueden pasar cosas más ridículas y hasta más peligrosas que cuando estás despierto». «¿Cómo qué?» «Y como que la piel de una persona sea verde o que te ataque un monstruo». «Basta, che», interrumpió la mamá, «vas a asustar al chico. Esos no son sueños, son pesadillas». «¿Y qué son pesadillas?» «Las pesadillas también son sueños, solo que muy feos». «¿Cuánto de feos?» «Mucho», reconoció la mamá. «Pero como al fin y al cabo también son sueños, no hay de qué preocuparse». Poco después de aquella charla, Lucas se acostó igual que todas las noches, pero a la mañana siguiente, por primera vez, recordó algo. «¡Tuve un sueño!», anunció en el desayuno y empezó a contar. «Yo iba solo, por un camino. El camino era largo y angosto. A los costados no había nada. De pronto, la calle se interrumpía, así que yo seguía caminando y me caía en el aire. Recién unos metros más adelante, cuando la distancia que hay, de una vereda a otra, empezaba el camino otra vez. O sea que yo, para llegar hasta allí, sin caerme al vacío, tenía que dar un gran salto, un salto casi imposible, como si fuera a volar». En este punto, Lucas se quedó callado y mordió una tostada. «Seguí contándolo», apuró el papá, «que quiero saber qué pasó». «¿Saltaste?», preguntó la mamá. Y Lucas siguió contando. «No, no salté, porque quería sacarme las zapatillas para estar más liviano en el salto. Y apenas me saqué una, ¡zas! ¿Qué pasó?». «Me desperté». «Ah, bueno, entonces no pasó nada», comentó la mamá. «Sí que pasó», insistió Lucas, «porque en el sueño me saqué una zapatilla». «¿Y cuál es el problema?». «Fue en un sueño y está todo bien». «¿Bien? ¿Qué es lo que está bien? ¿No se dan cuenta?». «¿De qué?», dijeron los dos a la vez. «Que ahora tengo una sola zapatilla, porque la otra me la olvidé en el sueño». «¡Ay, no, es imposible!», le dijo la mamá mientras se reía, y le explicó una y mil veces que lo que ocurre en los sueños jamás es real. «Una vez que te despertás, lo que pasaba en el sueño ya no pasa más». «Entonces, ¿por qué desde que estoy despierto mi zapatilla no aparece?». Pronunció esas palabras y mostró sus pies, y efectivamente, a uno le faltaba la zapatilla. Apenas terminaron el desayuno, tanto Lucas como sus padres, y Ticholo, el perro, y Griselda, la tortuga, y Simón, el hermanito de Lucas, se pusieron a buscar la zapatilla. Sacudieron las cortinas, hurgaron por debajo de las camas, abrieron y cerraron los cajones, los armarios, los bolsillos, los placares, las mochilas, las valijas, el costurero, el botiquín de la casa. «¡Nota!», dijo por fin Simón, y agotado se echó a descansar en la alfombra. «¡Nota!», lo imitó Lucas, y de puro aburrido se acostó junto a su hermano. Ticholo se acomodó entre los chicos, y Griselda se fue a pensar al jardín. En cuanto a los padres, aunque no creían que la zapatilla se la hubiera tragado un sueño, al menos por un rato también dejaron de buscar. «Ya va a aparecer», dijo la mamá. Acostado junto a su hermano, Lucas se quedó dormido y soñó que estaba en una plaza que la plaza estaba llena de juegos que no usaba nadie, que subía a una de las hamacas y se balanceaba muy alto con Ticholo sobre sus hombros, que sin saber cómo se desprendían de la hamaca y salían volando, que planeaba feliz entre dos nubes hasta que aterrizaba sobre el escenario de un teatro donde el público eran títeres y marionetas. En el sueño, Lucas y su perro caían parados sobre el escenario. La luz de los reflectores se metía en los ojos. De pronto, Ticholo empezaba a ladrar. Se arrojaba a la platea y se ponía a buscar algo entre los títeres del público. ¡Ticholo, vení! Quería gritar Lucas, pero el perro se metía cada vez más entre los títeres y se perdía de vista. ¡Ticholo, vení! Volvía a intentar, pero la voz no le salía. Entonces trataba de correr y las piernas no se le movían. Ahí estaba Lucas, cuando vio que Ticholo volvía hacia el escenario con algo aferrado al hocico. ¡Mi zapatilla! Decía Lucas en el sueño y por fin le salía la voz. Y justo cuando se la estaba terminando de calzar, ¡zas!, se despertó. Apenas abrió los ojos, Lucas comprobó que tenía las dos zapatillas puestas y corrió a buscar a sus padres para contarles el sueño. Al escuchar a su hijo y mirarle los pies, la mamá puso cara de no entender, el papá se rascó la cabeza, pero bueno, ahí quedó. No habría pasado una hora cuando descubrieron que Griselda rondaba nerviosa la cucha de Ticholo. Y lo que era verdaderamente grave, que Ticholo no estaba. No estaba ahí ni en ningún otro lado de la casa. ¡No!, gritó Lucas entonces. ¡Ticholo se quedó en el sueño! ¡Ahora me acuerdo! Era un teatro, había marionetas. Bueno, Luquitas, calmate, le dijo la mamá, que no creía que de ninguna manera a Ticholo se lo hubiera tragado un sueño. Ya va a aparecer, no se quedó en el sueño. El asunto es que llegó la noche y de Ticholo no había ni noticias. Habían recorrido el barrio entero preguntando a los vecinos, casa por casa, y nada. Así fue que, agotados y tristes, Lucas, Griselda, Simón y sus padres se fueron a la cama. Simón, en verdad, a la cuna. Griselda, a su caja. Esta vez, cuando se acostó, en lugar de dormirse, Lucas empezó a llorar. Pensaba que se había olvidado a Ticholo en el sueño y que el pobre andaría perdido. La madre lo escuchó desde su habitación, se levantó y le llevó un vaso de agua. Le dio de tomar un sorbito y apoyó el vaso sobre la mesa de luz. Apagó el velador y le acarició la cabeza de su hijo hasta que lo vio francamente dormido. Como venían pasando esos últimos tiempos, apenas se durmió, Lucas empezó a soñar. Soñó que estaba en una pileta interminable como el mar, que en el agua junto a él nadaban cientos de peces, que los peces tenían formas extrañas, aletas floreadas, cuerpos con camisetas de fútbol. Lucas se desplazaba por el agua escoltado por los peces, cuando en eso se sumergía y creía ver a Ticholo, entonces apuraba la marcha. Ticholo, esperá, quería gritarle, pero no podía porque abajo del agua no se debe abrir la boca. El caso es que, a medida que se acercaba, en vez de perro lo que veía era un buzo. ¿Vieron los que bucean? Bueno, esos. Uno de verdad, con traje de goma, con antiparras, con tubo de oxígeno y patas de rana. Lucas empezaba a decepcionarse cuando de pronto lo invadió un pensamiento. ¿Cómo podía ser que hubiera un buzo con cuatro patas de rana? ¿Acaso los buzos no eran personas? ¿Acaso las personas no tenían solo dos pies? Por lo tanto, no podía ser que aquello fuera un perro. Así que, en aquel sueño, Lucas se acercaba despacio y Ticholo dejaba de bucear. lo reconocía, se abrazaba a su dueño y juntos empezaban a nadar hacia la superficie. Mientras se elevaban, pataleaban fuerte, fuerte, y a Ticholo se le iban cayendo de a poco el traje de buzo y volvía a ser un perro con traje de perro. Todo era felicidad en ese momento hasta que se daban cuenta de algo, que la superficie no llegaba nunca, que nadaban sin pausa y el fin del agua no daba señales. ¿Acaso se iban a ahogar? Por suerte, en el camino, uno de los peces que los había acompañado agarraba a Lucas del pelo de sus rulos y lo tironeaba con fuerza hacia la salida. Aferrado a su dueño, Ticholo subía con él hasta que... ¡zas! Lucas se despertó. Cuando abrió los ojos, al primero que vio fue a Ticholo, que estaba a su lado, bajo la misma sábana, durmiendo con las antiparras puestas. ¡Qué cosa rara!, ¿no? Feliz de estar a salvo con su perro, Lucas se sentó en la cama y se desperezó aliviado, y ya iba a levantarse para darle las buenas noticias a sus padres cuando sintió que le picaba la cabeza, y al rascarse notó algo húmedo y blando que se movía entre sus rulos. Fue entonces cuando se acordó del sueño y de un rápido manotazo atrapó al pez que lo había ayudado a salir a flote y que ahora, pobrecito, respiraba con dificultad en el aire. De modo que lo metió en el vaso de agua que le había dejado su mamá en la mesa de luz y fue al encuentro de sus padres. «Miren», les dijo mostrando al pececito, «lo conocí en un sueño». Y rápido, antes de que empezaran a hacerles pregunta, agregó, «necesitamos una pecera, ¿no les parece?». Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. Qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. Los autos tienen seis ruedas cuadradas, dos menos uno son 52. De FM Las Chacras 104.9. Eva Luna, ¿qué te pareció el cuento que acaban de contar? Me gustó mucho y me quedé hipnotizada por cuántos dibujos y cuánta lectura. ¿Y qué? ¿Y te gustó el cuento? Sí. ¿Qué parte te gustó más? Me gustó la parte en que empezaba y terminaba el cuento. O sea, todo. Bueno, a mí me gustó mucho todo como fue contando lo de los sueños, ¿no? Cada cosa que fueron pasando. ¿Vos soñás, Luna, a la noche? A veces sueño con pesadillas. ¿Ah, sí? ¿Y sueños lindos tenés también? Sí, pero no me los acuerdo a la mañana. No te los acordás. ¿Vos, Cristóbal, soñás? Mira, generalmente duermo tan profundamente que si sueño algo, quedo en el sueño. Ah, mira. Yo a veces sueño, a mí me encanta soñar a la noche. Y de paso les digo que el último sueño que me acuerdo, así muy lindo, fue con Lore Musicarelli. Así que después la tengo que llamar para contarle. Así que ya sabes, Lorena Musicarelli, después te voy a contar que soñé con vos. Bien, es interesante esto de poder escuchar las opiniones de los niños. Y mientras vamos recontando y renarrando lo que se leyó, se puede ir también preguntando, ¿no? ¿Qué quieres decir, Evaluna? Que yo me acuerdo una vez cuando mamá tuvo que hacer su propio sueño. Y me acuerdo que el sueño era que estaba en la casa de qué. ¿La casa de qué? No sé, no me acuerdo, hija, qué es lo que está. Bueno, contando. En una casa y arriba de la mesa estaba el bebé. Estaba un bebé desconocido y mi mamá lo agarró. Y después estaba un poeta. Ah, ella se acuerda que cuando yo estaba embarazada de Evaluna, yo tuve un sueño muy lindo con un bebé y con Luis Alberto Spinetta, que fue justo cuando Luis Alberto Spinetta se murió. Yo soñé con él y soñé que yo le cantaba a ese bebé que no sabía quién era, le cantaba una canción de Luis Alberto Spinetta y Luis Alberto Spinetta me saludaba y se iba atrás de una cortina. Ese era el sueño que yo había tenido. Ese sueño estaba diciendo. Es lo que trataba de decir, es que el nombre era muy largo. Claro, pero muy bien que te acordabas, Luna. Vos te acordás de todo, ¿no? Sí, hasta me acuerdo el dibujo. Sí. Che, ¿y qué te parece esto? ¿Viste que en el sueño que cuenta Lucas, el público eran todos títeres y marionetas y ellos estaban en el escenario? Era al revés, porque los títeres y marionetas tendrían que estar en el escenario y las personas lo deberían mirar. Claro. Al revés, intercambiados. Claro, y viste que Ticholo ahí le encontró la zapatilla. ¿Vos crees que puede pasar eso, que uno se puede olvidar en la zapatilla? Mira, te digo, a mí se me perdió una vincha en un sueño. ¿Y la volviste a encontrar? Sí. Al fin de un sueño que tenía que... soñaba que... estaba montando un unicornio. Ay. Ahí la encontré a mi vincha. Y después volviste a encontrarla, muy bien. O sea que la perdiste y la volviste a encontrar en el mismo sueño, genial. Más o menos sí. Más o menos sí, qué gracioso. Bueno, eso, ¿no? Y después que al final se trae del sueño un pez. Que eso es algo como, ¿de qué manera puede llegar un pez a una casa, no? Si no es por medio de un sueño. Así que ahí ya no quedan dudas de que la zapatilla quedó allá, de que Ticholo quedó allá en el sueño y que después lo recuperó. ¿Algún último comentario como para ir cerrando y pasar al siguiente cuento de Evaluna? Tengo una pregunta. ¿Diga? ¿De dónde sacó Ticholo las antifaz? Las antiparras. Las antiparras, las patas de rana y... Y el tubo de oxígeno. Y el tubo de oxígeno, ¿de dónde los habrás sacado? Sí, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan en los sueños. Cuando uno sueña, todo puede ser. Es gracioso, ¿no? Y aparte ¿no? me imagino el perro con las antifaces. Qué gracioso. Muy gracioso, ¿no? Bueno, está bueno esto de que vamos también tratando de estimular a los oyentes

anda. Nunca te voy a amar. Y acá estamos llegando al final de este hermoso programa de los cuentos del viento, con un cuento de la familia de la soga. Y Evaluna estaba preguntando, ¿no? ¿Por qué no se desataban? A ver, volvé Evaluna a preguntar. ¿Por qué no se desataban desde un principio? Y... qué buena pregunta, ¿no? La verdad que sí. Y bueno, ¿y vos por qué pensás que no se desataban desde un principio? Me parece que algunas personas... pensaban que una opción era buena y la otra también era buena. Por ejemplo, estar a todos en una soga era bueno porque no se perdían. Y estar desatados así podía ser sus cuestiones. Aparte, ellos no sabían cómo era estar desatados porque siempre habían estado atados. Quizás podría... que nunca se hayan desatado, si ella no hubiera encontrado la tijera. Por ahí encontraban otra cosa para desatarse, y en algún momento querían desatarse y se desataban. No, y Cristóbal decía antes algo interesante, ¿no? Que hay personas que creen que estando muy atadas van a estar más unidas, y en este caso es al revés. Cuanto más libres estamos, cuanto más sueltos y cuanto más podemos hacer las cosas que queremos, después nos vamos a unir mucho más. Porque uno se reencuentra y le cuenta al otro qué cosas pasaron. Así que bueno, con esas reflexiones nos vamos en este hermoso día con los cuentos del viento. Nos encontramos en el próximo programa y tendremos más historias para contar. ¡Chao a todos! Adiós, nos vemos el próximo programa.